Radio Pedal. En bajada y sin frenos. No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Buen día, muy buenos días a toda la audiencia de este gran programa y de esta gran mentira que hemos llamado Viernes, pero como ya tenemos casi un máster en esto de las mentiras y los días, sabemos que es igual a la del lunes, pero mucho más divertida. Y como este es un programa en tono de Vale, le voy a dar la bienvenida a mi amada compañera Valentina Machado. Buen día, queridísima Vale La Salvia. ¿Cómo andás? ¿Qué tal te lleva este viernes? Bien, muy bien. Ahora con un mate exquisito en la mano, que es como... Ah, ay, recién hecho, ya lo van a escuchar. Imposible empezar mejor el día que con este mate. Y en Valentonada, soy. Es verdad, tremendo día afuera. Está medio húmedo, medio raro, pero bueno, acá no damos el clima, ¿no? Por lo general, así que voy a seguir de largo. Empecé en Valentonadas. Este programa que, como les comentaba, la más linda de las Vales recién, escéptico del tiempo, que no cree en días, que no cree en horas. Así que ustedes están sabiendo en este momento cuando empieza, que es ahora. Lo que no saben es cuándo termina. Viernes 13 de noviembre, según el calendario. Programa número 14, según el calendario envalentonado, por supuesto. Y seguimos sosteniendo, as always, la misma máxima, que es que el entretenimiento es político y por eso, viernes a viernes, cada 15 días, estamos acá. Y ahora sí, la máxima presentación de este día, porque it's back. Volvió y las sonrisas envalentonadas se multiplican en la cabina, haciendo que esto es un campo de amapola donde corre la alegría, la algarabía y la armonía, porque volvió ella. La gran, única, la única, única, no Vale, de este gran equipo, Lucía R. Novelino. Gracias, queridas. ¿Cómo andás, Lucía R. Novelino? Gracias, queridas, por esa presentación. Muy bien, muy bien. Voy a mandarle primero que nada un saludo a Seba Penny, que... Por supuesto, estuvo así, envalentonándose, poniéndose la camiseta. Así que un gran abrazo para él y darle las gracias. Y gracias por esa presentación y las amapolas. Todo lo que sea drogas nos encanta. lo sabemos, te conocemos. Lucía R. Novelino que vuelve, yo le digo, cada día que la veo es una mujer nueva. Con la misma esencia, las mismas convicciones, hay algo que se mantiene. Pero ella es una mujer nueva. Y ha vuelto una nueva Lucía R. Novelino luego de... un mes, ¿no? Porque salimos cada 15 días, entonces eso hace que el tiempo sea más largo, aunque sigue siendo mentira. Bueno, y no se preocupen porque... Me encantó. Tengo que... ¿Salió el agudo no agudo? No podemos hacer caso omiso a eso que acaba de pasar. Es la emoción, la libertad, los viernes. Es la emoción. Nada, yo iba a decir que no se pongan mal, que un poco de amapolas podemos convidar también para ustedes que están ahí del otro lado todos los días, viernes a viernes. Que bueno, en definitiva son un poco el motivo de la existencia de este programa y que, como siempre les decimos, estamos del mismo lado. Exacto. Solo ¿querés decir la frase ahora esa de sin ustedes no sería posible y que la gente llore? Gracias por hacer esto posible. Gracias por hacer esto. Exactamente. Bueno, y por esto que decíamos recién, les vamos a contar nuestras vías de comunicación por si nos quieren mandar cosas, mensajes de amor, cariño, críticas, recomendaciones, saludos, a través de las redes virtuales. Sí, yo podría pedir en especial que nos manden o bizcochos o un pique de delivery. Y ahí cuando dijiste virtuales yo me decía decir birra. Birra fría. No, hoy venimos con las sustancias como entre ceja y ceja venimos hoy, ¿no? Bueno, Facebook, Envalentonadas Radio Pedal. Todo tiene su espacio, ¿verdad? Envalentonadas, espacio radio, espacio pedal. Instagram y Twitter, Envalentonadas, esta palabra larga e imposible de separar en sílabas, no se encuentran. Bueno, y como siempre, le vamos a agradecer y a mandarle besos a todo el grupete envalentonado, porque no solo somos nosotras, ya lo saben, hay un montón de gente que aporta y labura para que este programa salga al aire. Así que le queremos mandar un besote y recordarles a todos ustedes que todo el arte que ven en nuestras redes y nuestro hermoso logo de nosotras ahí con nuestros auriculares y los fueguitos lo dibujó la gran bobina Nina, Joaquina Rivas, así que le vamos a mandar besos y gracias de acá al fin de los tiempos, más o menos. Y la pueden buscar en redes también para ver su laburo como @bobina.nina. Exactamente. ¿Más amigues para mandarles besos? Sí, tenemos. No nos darían los programas de la cantidad de amigues que tenemos. Pero en este caso es para nuestras compañeras Mariana, de Economía Doméstica, que nos ha acompañado durante muchos programas. También para Vicky, de Derecho de Click. Obviamente a la Barra Ácida, que ya se los adelanto, hoy van a estar, así que les vamos a dar esos besos en vivo y en directo. Todos ellos son les columnistas envalentonades, que, como les decimos siempre, no solo vienen y hacen sus columnas, siempre tiran algún mensajito, siempre apoyan, siempre responden en las redes, siempre tiran un pique. Y bueno, eso al fin y al cabo es lo que nos sostiene realmente en esta vida, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, pero además, otra gran cosa que nos sostiene en esta vida y que nos da la posibilidad de existir es el hermoso colectivo de comunicación al que pertenecemos, que, como saben, es Pedal Uy. Exactamente. Pedal Uy tiene redes también, tiene redes virtuales y tiene redes sociales. La red social San Salvador 1510, que es Casa en el Aire, y las redes virtuales nos pueden buscar en Instagram, Facebook y Twitter como Pedal Uy. Te veo muy bien como centenial, la verdad. Estoy bien. Estoy aprendiendo a pronunciar, viste que digo Facebook. Muy bien. Ya no digo como Facebook, que no se entiende mucho. Digo Facebook, digo Twitter. Instagram. Pedal Uy, entonces, nos buscan por ahí y si ustedes nos buscan, nos van a encontrar. Bueno, para empezar este día, ya le vamos a tirar un dato. Un dato, una canción. Y después vamos a hablar. El dato es, y lo tiró Lucía Renovelino, yo no me voy a llevar el crédito de esto. ¿Hoy qué dijimos que era? ¿Qué día? Viernes 13. Chan. Suenan fantasmas de fondo. ¿Cuándo? Antes voy a tirar una frase para dar inicio a eso que vas a decir. Dale gas. ¿Cuál es el dicho del viernes 13? No te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Y si ustedes no querían apartarse de sus casas, los obligaron a quedarse. Porque el anterior viernes 13, o sea, antes de hoy, existió otro viernes 13. El inmediatamente anterior, ¿saben cuándo fue? Antes de la pandemia. no solo fue antes de la pandemia, sino que fue el día antes de la pandemia. Ah, fue cuando se desató, viernes 13 Exacto. de marzo. Si uno revisa para atrás, ¿qué estabas haciendo el día que te enteraste que al otro día iba a haber coronavirus everywhere? Era viernes 13. Nosotros estábamos acá escuchando Anorgasmia, así que la verdad que tuvimos un re lindo viernes 13, pero está. Ellos dicen que rompieron el mundo. Vamos a escuchar una canción ahora entonces, que es Mr. Jones de Sui Generis. Llamó a su esposa y le dijo, hagas la vuelta en el ropero, por supuesto si yo la asesiné. Ella puso mal la mesa y le dio un hacha en la cabeza y la saca el tapizado, me manchó. ¡Ay, qué pena, nena! Y Mr. Jones trabajaba y su esposa asesinaba y los chicos correteaban por ahí. Bueno, preciosa esta familia, una familia de viernes 13, la de Sui Generis, ¿verdad? Una familia que uno no quisiera cruzarse por la calle. Porque es viernes 13 y los viernes 13 que nos dan miedo, nos dan mala suerte, nos dan oscuridad. Y pandemias. Nos dan pandemia. Algunos viernes 13 nos dan pandemia. Así que en el día de hoy, viernes 13 de noviembre, vamos a estar hablando sobre el origen de viernes 13, las supersticiones que hay alrededor del viernes 13. Por supuesto, las tradiciones, podemos saber si es superstición, si es tradición, y de ella, ¿verdad? De la que le tenemos el gran miedo, el final de la vida, la muerte. Después tenemos columna ácida, qué hermoso momento, la verdad que muchas ganas de escuchar a Les Ácides. Vamos a estar charlando con Fer sobre la muerte, la visión de Occidente, perdón, la expropiación, la mercantilización y la tanatopolítica, perdón, ese es el título de la columna ácida de hoy. Nunca tan ácida como la muerte, ¿no? Por supuesto. Nunca, por supuesto que nunca. No. Pensé que ibas a decir nunca tanatopolítica. Hoy estamos como que empezamos cosas que se transforman. Luego de la columna ácida se va a venir una sartén por el mango. Gente que mira la muerte a los ojos, ¿verdad? Que no le anda huyendo, que toma las cosas por donde tiene que tomarlas. Vamos a estar charlando con Diego González, que Diego González es el creador del proyecto Necrotours. Sí, acá en Uruguay existen las necrópolis y los paseos por ellos. Como uno pasea por la ciudad, uno también puede pasear por la ciudad de los muertos. Exactamente. Y para cerrar este programa vamos a prenderlo fuego todo, como tanto nos encanta. Y vamos a meter un quemar la casa sobre, bueno, algunas tradiciones que en realidad no parecen no estar tan mal como nos han dicho que están, Halloween y esas cositas. Si les parece, ahora nos vamos a escuchar la canción del día. Viernes 13, ya. Matamos a algunos que creían que estaban blessed. No compares a los míos porque no se te parece. Si no me va a respetar, entonces te hace merece. Te hace merece. Tengo frío en la ladera, no me hablé por unos meses. Tanto vi por internet en el barrio, son baludeces. Si no respeta la esquina, que me come el que me crece. Tanto jugar con el diablo y todavía no aparece. Tengo voz de americano, pero flow Pablo Lescano. Siempre me defiendo solo, no necesito abogado. Ese gil se está ahogando y no le tiré ni la mano. Ahora vivo de la music, no necesito los gramos. Como Jason. Te causamos una masacre como Mason. Si te cruzo por la calle, doble Nelson. No lo pienso, voy al hueso. Estoy flaco, flow obeso. Quiero Dolly, no más peso. Honey, honey. Viernes 13, ya. Viernes 13, ah. Viernes 13, sí. Viernes 13, ah. Viernes 13, ya. Tengo un cubete, boom, boom, boom, que tira. tira tiros. Billetes en el piso que del banco yo retiro. Envidiosos en la mira por si me sacan de quicio. Tengo los gorilas que matan y es por vicio. Mi vaso tiene link con dos pastillas que metí. Tomé tantas drogas que ya no sé qué decir. A tu novia se lo meto, pero yo quiero dormir. Tanta cosa en mi cabeza, mejor ya vete de aquí. Viernes 13, mala suerte como toda mi vida. Las paredes se me cierran, no encuentro la salida. Puta, yo me estoy pegando como si fuera sida. Y si chupa ningún culo, pues a todo me tiran. Ey, el culo de ese rap, verdad, lleno de saliva. Puta, yo no tengo un ángel, el demonio me cuida. Puta, tengo pesadillas como en calle. Me creo que soy un slayer, estoy metido en el papel. Viernes 13. Este rapper rara duerme con los peces. Estoy haciendo mucha plata, tinis peces. ¿Saben qué? Le estoy ganando Winnie Levin. Ey, yeah, yeah, yeah, yeah. Puta disparo. La motosierra se pum pum. Debo recargo la like. Me sacan fotos en chich. Viernes 13, viernes 13, ya, yeah, ya, yeah. Viernes 13. Viernes 13, ya, yeah, ya, yeah. Viernes 13. Viernes 13, ya. Yeah. Viernes 13. Viernes 13, viernes 13, viernes 13, viernes 13, viernes 13, ya. Me encanta que hagan más plata que Tini Stoessel. No, a mí me encanta que rime 13 con peces y Stoessel. Yo si hay algo que me fijo sobre las rimas y es un gran trap. Bueno, estábamos escuchando, por supuesto, Viernes 13 de Cactov, Dillom y Fat Nick o el popular Gordo Nico. Efectivamente. Increíble. Gran tema. Tiene un par de patinadas ahí, ¿no? Que es tipo, no, sí, bueno. ¿Qué dijo esto? Pero un gran tema, un poco para cambiar de género, para base. Empezar arriba, para hacernos las pibas piolas, escuchando trap un viernes a las 9 de la mañana. Bueno, muy bien, viernes 13, ¿qué? ¿Qué tanto? Viernes 13. ¿Qué? Viernes 13. Viernes 13. Está para cantar. Me quedo. Viernes 13. ¿Qué pasó el viernes 13? ¿Por qué el viernes 13 creemos que trae mala suerte? ¿Por qué cada vez que vas a anotar la fecha en tu trabajo pones viernes 13 de noviembre y algo por dentro te hace... ¡Ah! ¿Dijo viernes 13? Sí, dije viernes 13. Puse viernes 13, viernes 13. Y estás esperando que suceda algo. ¿Por qué? Bueno, porque parece que hubo un viernes 13 donde pasaron cosas. Hace 713 años para hacer eso. ¿Hiciste la cuenta recién? Sí. No, hermoso. Yo jamás podría haberlo hecho. Igual que termine con 713, vale la pena haber hecho la cuenta, ¿no? Viernes 13. Viernes 703, 13. Igual. Pero termina 3, en 3. 3, no importa. La numerología lo daría como ok, porque viste que si coincide va para ahí. Si cierra, siga. El 13 de octubre de 1307. 703 años, hizo el cálculo acá mi compañera. Bueno, ese día, ese 13 de octubre, octubre me gusta, 13 del 10, bueno, fue un día en que el rey de sus tierras, ¿verdad? No el rey de aquí, Felipe IV, a juzgar por los números romanos que veo a continuación, Felipe IV de Francia ordena la captura y la quema en la hoguera de todos los caballeros de la Orden del Temple, también llamados caballeros templarios, acusados de herejía y sodomía. ¿Qué es la sodomía? No sé. Viene de... Me parece que viene como del... de una costumbre cristiana del pueblo de Sodomía, que... No me acuerdo, pero tenían una como una maldición... Que eran... Bien, parece que hace referencia a ciertos comportamientos sexuales diferentes del coito vaginal. Sexuales. No bueno, sabía que era todo, diferente del coito vaginal, mirá. Pensaba que era como más del lado del sadismo, pensé que venía por ahí. No, en realidad es como actos sexuales que no necesariamente eran para la reproducción. Claro. Entonces era como... ¿En qué andan, gurises? ¿Qué están teniendo? Coger por coger, ¿qué es esto? Claro, que por placer, por deseo, estás en cualquiera. ¿Cuál hacemos? Claro. ¿Cuál andamos? Bueno. Así que la sodomía era algo malo, obviamente. Los templarios, ¿quiénes eran? La orden de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Ese pequeño nombre. También ya veremos si eran tan pobres, ¿eh? Pero en un ratito, no se adelanten. Perdón, orden del temple, no quiero interrumpirlas, pero no, me parece un dato no menor con lo que acabamos de decir, porque ¿de dónde viene lo de la maldición esa de sodomía? Según la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades construidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo por sus pecados, un intento de violación por egoísmo, violencia y falta de hospitalidad. Claro, era todo ahí, todo junto, lo que no, digamos. Un lugar precioso para visitar, ¿verdad? Bueno, la Orden del Temple, entonces, los miembros, como decía Balita, eran conocidos como caballeros templarios. Fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas, ya tipo miedo, pero absoluto. Manini. La Edad Media. Cristianismo y militares, ¿so what? Renuncio. De la Edad Media, exactamente. Y el propósito original era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban en ese momento hacia Jerusalén, después de haberla conquistado. La orden fue fundada en 1118 o 1119, me recostó. Y porque son pila de uno juntos, sí. Nunca vemos tantos unos en las fechas. Y aprobada oficialmente por la Iglesia Católica, así como decir, bueno, pueden existir, okay. En 1129. Así como las redes sociales te dan el tic verde de al lado de tu nombre, la Iglesia te da el ok para que tengas una orden militar cristiana. Bueno, obviamente esta orden participó de las cruzadas, ¿no? Porque para esto estaban los ejércitos santos y militares. Las cruzadas fue esta serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Bueno, los miembros no combatientes de los templarios, digamos, los que no estaban en el campo de batalla, empezaron a gestionar, generar y crear una compleja estructura económica dentro, para el mundo cristiano, que era el lugar donde ellos se movían. Y dicen que crearon incluso algunas técnicas financieras, que constituirían como una forma primitiva del banco moderno. ¿Ustedes saben por qué los bancos se llaman bancos? Porque se juntaban en los bancos de las plazas, prestaban plata y después te cobraban intereses. Ese es el origen de los bancos. Eso es a lo que se refiere, calculo yo. En los fragmentos pasa eso, pero te cambian plata. Te ves al turco en el banco, no digas de la Plaza eso. Constitución. No digas esas cosas que son ilegales. Toda la gente lo sabe. Es como en Argentina. Sí, que ahora lo van Argentina a ir a buscar. Cuando van, que van como te, un... Te persiguen. Un mercado negro de cambio zarpado. Bueno, un poco así empezaron los bancos. Y por eso se llaman bancos. Es que yo les juro que para mí eso fue normal y siempre se pudo hacer hasta que vine acá y un profe dijo, en Freventos cambian plata a la plaza. Y yo, sí, obvio, tipo, hola. Y era ilegal. Y para mí era re común. Pero bueno, no importa. Los pobres caballeros, tan pobres no eran, ya andaban haciendo sus cositas. Sí. Bueno, la Tierra Santa. ¿Que la Tierra Santa se supone que es Jerusalén? No, la Tierra Santa es un territorio bastante más amplio que Jerusalén, que era como lo que disputaba con el Islam, digamos, de alguna manera, el cristianismo. Claro, los cristianos. Sí, y ¿saben por qué? Porque es toda una parte que se llama la medialuna fértil del mundo. Es toda la parte que, si no me equivoco, está alrededor del Nilo. Sí, muy bien. Y entonces es el territorio más fértil del mundo, es la tierra más fértil del mundo. Por eso hay tanta disputa por esos territorios. Ahí va. Que también se le llama Oriente Próximo o Cercano Oriente, porque es como la parte más cerca de Occidente, ¿no? Todo lo que está después del Mediterráneo. Bueno, parece que nada, los templarios perdieron esta disputa que tenían ahí, entonces esto derivó en que quienes apoyaban a este clan desaparecieran, se retiraran. Y además, bueno, se empezaron a generar rumores en torno a como la ceremonia de iniciación que tenía esta crew. O sea, si vos querías entrar, parece que pasaban cosas raras y esas cosas crearon como mucha desconfianza desde el propio pueblo hacia la Orden de los Templarios. Entonces Felipe dijo, bueno... por supuesto que él estaba endeudado con la orden porque estos señores que tenían mucha plata, porque pobres no tenían nada, le habían prestado dinero al rey, o sea, imagínense. Y estaba un poquito cagado también porque, nada, estos señores habían conquistado bastante poder, tenían guita, no sé qué. Y, bueno, hizo como una cuestión ahí con el papa, que en su momento se llamaba Clemente V, con el objetivo de que tomara medidas en contra de esta gente que ya estaba como demasiado envalentonada. Estaba demasiado envalentonada. Se penaliza lo envalentonado. Así que bueno, el 13 de octubre de 1307, un gran número de templarios fue apresado, ¿verdad? Fue apresado, fue aparentemente fueron inducidos a confesar bajo tortura algunos crímenes como la herejía y la sodomía. Y bueno, y fueron quemados en la hoguera, ¿verdad? Porque en esta época era un método súper disuasivo de personas que no les gustaban a los demás. A los años, porque esto fue como... los apresaron y los quemaron a su mayoría, pero siempre quedó alguno que se escapó y yo qué sé. Pero en 1312, Clemente V disuelve la orden por completo. Tipo, esto ya no existe más. 13-12, sí, que leer entre líneas. Como eran militares, murieron, se disolvieron el 13-12. All Templars, all Bastards. Si alguien no sabe lo que es 13-12, búsquelo, no lo vamos a decir al aire. Yendo a googlear. Para un sorete, Clemente V, porque se supone que nada, todo es amiguis de Dios. ¿Qué pasó? Una traición bárbara. Un sorete Clemente V. Sí. Está cantado igual, está cantado. Para ser papa tiene que ser sorete, boludo, no hay otra. Sí, bueno. Sí, sí. Viste, yo no sé si Dios tiene amigues. ¿Cómo se llega? No vamos a meter a Dios en la misma bolsa que los papas. Porque Dios está en otro nivel. ¿Dios está? Esa es la pregunta. A otra discusión. Los papas son unos sorete, eso está fuera de discusión. Bueno, y este papa, que habrá sido sorete como todos los demás, según acá mis compañeras, disuelve la orden en el 13-12, dejan de existir los templarios como congregación no está. Bueno, como orden, que es lo que estamos diciendo. Bueno, como eso, como en realidad la extinción de los templarios empezó ese viernes 13 de octubre, desde ese día el viernes 13 se considera un día terrible, de miedo, de mala suerte, porque nada, fue un día oscuro. Igual lo entiendo, porque la gente estaba en contra y dijeron rumores de los templarios, dijeron, pa, esta gente, ¿qué onda? Y después los mataron y se pusieron tristes. En fin. Y lo que pasa es que uno no quiere que todo lo que está en contra muera, necesariamente, ¿no? Sí, menos prendido fuego. Y menos prendido fuego, exactamente. Yo creo, perdón, pero que también como que al principio, los matan a ellos, pero después vos decís, bueno, si yo mando una cagada, me van a matar a mí también, ¿no? Y ahí empieza el miedo. Bueno, tienes mucho sentido. Los matan a ellos. Bueno, pero entonces por esto se considera mala suerte. Pero después empieza a haber otro montón de cosas relacionadas al viernes 13. Esta es como la historia grande, oficial, claro, no original. Original. Pero después hay un montón de cosas y acá entra todo lo... empiezan a cerrar los números, ¿no? Porque uno dice, 13. ¿A qué más hay con 13? 13 eran los comensales que estaban en la última cena con Jesus Christ. Eran 13, incluido Jesús, los 12 apóstoles y el Señor Jesús. Lo que me costó llegar a esa conclusión cuando vi el guión. Decía, pero ¿cómo 13? ¿Cómo 13 son 12? Son 12? Después dice, claro, son 13 porque Jesús no era su propio discípulo. Contándose el Señor mismo. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Cuándo lo crucifican? Un viernes. Lo que acá le llamamos Viernes Santo. Sí. Y no comemos carne porque, nada, porque nos hace acordar como el cuerpo de Jesús y nos da un poco de cosa. Sí, comemos vaca, matar a las vacas no pasa nada. Claro, pero, el resto de los días no pasa nada con el cuerpo de Jesús. Bueno, así que viernes lo matan, 13 eran los comensales, viernes 13, ¡bam! Todo mal, otra vez, malas noticias para los viernes 13. Bueno, además de todo esto, lo que tiene que ver con el cristianismo, hay algunas creencias escandinavas, como de las historias folclóricas, así como populares del norte, específicamente de Noruega, que el 13 es un número siniestro que simboliza el apocalipsis. Las leyendas nórdicas dicen que en una cena de dioses, todos los dioses comiendo siempre, ¿no? Pasando bárbaro. ¿Vos qué harías si fueras diosa? ¿No comerías todo el día? Y probablemente. Yo lo que no entiendo, tengo una pregunta. ¿Un dios barra una diosa necesita alimento para sobrevivir? Porque no tiene el cuerpo de una persona, de un mortal. O sea, come de onda. Creo que la concepción de deidades ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Y no sé si en otros momentos no se les atribuía una forma corpórea. De hecho, creo que sí. Corpórea física como orgánica de esta que tenían procesa. Tenían representaciones, sí. En algunos casos sí, en otros no. Pero pues yo me las imagino transparentes. Y siento que la comida se les cae. Como que no. No son tipo Casper, boludo. Obvio, para mí son Gasparín, pero más grandes. No son fantasmas, son dioses. No sé, el Valhalla este era raro para mí. Claro, bueno, cuestión que esta cena de la tradición nórdica era en el Valhalla, que es como el cielo de los vikingos, si no me equivoco, o el infierno. Como el Olimpo. No de todos, la pasan bárbaro. De los guerreros. Ah, bien. De los guerreros, que eran como los máximos, ¿no? Claro, sí. En el Valhalla es que tipo, si comen, vos... escabian, cogen, sí, guerra, sí, mueren, obvio, comen, exacto. Así, constante. Pero para si el vos resto eras de la guerrero y no morías en guerra, no ibas al Valhalla. Ay, por eso era tan importante, tipo, claro, quedabas sí. Ahí vagando un alma en pena. Entonces, por eso era tan importante para el guerrero morir en el campo de batalla. Bueno, bien, cuestión que la cena celebrada en el Valhalla, el dios, que muy malo parece que era, que se llama Loki, era el invitado número 13 y parece que, bueno, se habrá mandado alguna cagada y por eso consideraban que este era un número siniestro. Pimba, otra no vez no sé si el vieron Vikingos, pero sí, hay un personaje que se llama Floki, que es bastante representativo de, digamos, la energía de Loki, ese dios, porque vieron, viste que en la serie al principio está todo bien y después pira. Se pone oscuro, oscuro mal de la cabeza. Sí. Yo no la vi, solo lo conocí haciendo un barco. Es lo único que vi de Floki. Sí, pero pensé que no sabía que era un primero dios. Primero hace barcos, después se vuelve loco. Bien. Esa es la historia de Floki. Te lo cuento así nomás. Un personaje que primero hace barcos, después se vuelve loco. Pero bueno, no para todos el 13 siempre fue malo. De hecho, hay una concepción acá para las culturas paganas, obviamente. Cuando se retira la religión, viene la algarabía, ¿verdad? Donde dicen que el número 13 es un número de buena suerte, porque corresponde, en algunos casos, no siempre, a la cantidad de lunas llenas en el año. ¿Por qué digo no siempre? Porque a veces pueden ser 12 según el año solar y la relación. Le estoy pegando en mí. Cosas que pasan. A ver, Lucía. Sí. Las lunas siempre son 13. Hay 13 periodos lunares en el año. Nunca siempre, cambia. Siempre. Sí, siempre hay 13 periodos lunares. Pero no puede descoincidir con el calendario, digamos, como que se corra un claro, poco. Claro, que se corra del calendario estructurado nuestro occidental. Por supuesto. Por eso. Pero son 13 periodos lunares. O sea, en todo lo que eran los sincronarios antiguos, había 13 meses, todos de 28 días, y un día que se llamaba, bastante conocido dentro de lo maya. Fácil para controlar los embarazos. Es que era habría mucho el menos día fuera niños. De tiempo, que es eso, ¿no? Era un día que quedaba. Claro. Por eso, a veces se corre del año solar, que es en el que medimos nuestro calendario, ¿no? Nosotros sí, porque tenemos un sistema solar, pero las antiguas cosmovisiones tenían sistemas lunares de tiempo. Bueno, es lo que aprendimos de el Islam y los cuatro días estos que restan, que por eso después hay un año bisiesto y no sé qué, pero ya no me lo acuerdo, así que no voy a hablar de eso. Es lo mismo. El día fuera de tiempo son los bien. El año bisiesto que tenemos Bam. Nosotros cada cuatro años. Bien aprendido, vale la salvia. Bueno, parece que el 13 este está tan visto, tan mal visto, tiene una reputación tan mala, que incluso tiene su propia fobia, que la va a decir mi compañera a continuación. Ay, gracias. Yo también te quiero un montón. La fobia irracional, el miedo irracional al viernes 13 se llama paracebedecatriafobia. Bien metido. Te faltó fluidez, pero bien metido igual, no le erraste. Queremos que nos manden audios de a Instagram o WhatsApp o lo que sea, diciendo esta palabra y los mandamos al aire. Paracebedecatriafobia. Parece que la paracebe es la preparación de la Pascua. Ya hablaremos más adelante de cositas que tienen que ver con eso. O también se le puede decir frigatriskaidecafobia, porque viene de la palabra Friday, que es viernes en inglés, que también viene de les vikingues, de una diosa vikinga que se llamaba Friga. Parece que de ahí viene Friday y entonces por eso Friga, Trisca y Decafobia es el miedo al viernes 13. Exacto, que aparentemente no es otra cosa que una variante más concreta, digamos, más específica de la Trisca y Decafobia, que es el miedo efectivamente al número 13. Friga, Trisca y Decafobia es mucho más fácil que para CBDcatriafobia, ¿no? Sí. Mejor en inglés. Es mucho más linda. Sí. Igual canchereaste, porque para decir que una era más fácil que la otra, dijiste las dos bien. Acá es como si nada. No, pero la segunda más o menos. Vos porque me querés, me da para adelante, me envalentonás. Obvio. Pero, por supuesto, y ya lo sabemos, en nuestro mundo, en este mundo mercado en el que vivimos, el viernes 13 se popularizó gracias a el cine y a las grandes industrias que te venden lo que quieras, lo querés, lo tenés. No lo necesitas, también lo tenés si crees que lo necesitas. Así que viernes 13 se hizo popular por la película de terror homónima, llamada también Viernes 13, que es de 1980 y que fue dirigida por Jan S. Cunningham y escrita por Victor Miller. Lucía. Si les parece bien, vamos a escuchar este tema de Vico C. Y mientras abro la cajita para que cuenten sus historias, sus películas preferidas de Halloween. ¡Sí! Era una tarde nublada. Los adornos de Halloween donde quiera estaban yo esperando ese día por meses, el famoso día de viernes 13. Rápidamente busqué a mi corillo para hacer solo un viaje sencillo, viajando a sitios bien lejos yo me zorro, así que fuimos al Castillo del Morro. Era un grupo de 70, solo 20 hombres y mujeres 50, inmediatamente logramos llegar sin espera. Comenzamos a explorar, pero había algo bien raro en San Juan. Yo me pregunté, ¿y las personas dónde están? San Juan estaba demasiado vacío y además me sentía bien frío. Se veía como si de algo escapaban. Mi grupo poco a poco se evaporaba. Mi chica me preguntó, ¿qué es lo que pasa? Olvídate, mamita, que nos vamos a casa. Fuimos al carro subiendo una loma, pero no estaba. Yo, eso no es broma, me lo robaron. ¿Quién pudo ser ese? Quizás un personaje de viernes 13. Bien desesperados corrimos al cuartel. ¿Qué supersticiones entonces? Porque, ¿qué es el viernes 13? Es básicamente una superstición, porque nosotros no tenemos corroborado científicamente, digamos, o tenemos argumentos racionales que nos indiquen que en el viernes 13 nos van a suceder cosas malas. Y sin embargo, tendemos a creer que en el viernes 13 nos van a suceder cosas malas. ¿Cómo se le llama eso? Superstición. ¿Y qué dice la oyentada de los tipos de supersticiones que tienen, que sufren, que transitan, que procesan? ¿Cómo me gusta decir sinónimos que no son sinónimos? Ahí voy, porque además justo tenía una cosa muy graciosa para decir. Para mientras que yo digo que se supone que la definición de superstición es creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Exacto. Siempre bajar de la cama con el pie derecho. Claro, porque una gran superstición es empezar con el pie izquierdo. Pero si no siempre apoyar... la izquierda está bien. No entiendo. No, eso... No para todos. No apoyar la escoba en la mesa. Yo nunca había escuchado eso. No, tampoco. Sabía no barrer los pies. Pisar la tijera cuando se cae. ¿Y no se corta el pie? Y bueno. No, me imagino que está abierta y vos pisas arriba con un zapato. Ah, pero en verano se anda descalza. Eso es mala suerte, sin lugar a dudas. Sale mal, eso seguro. 2011 Copa Libertadores en el mismo asiento, mismo bar, final, me robaron el lugar, perdió Peñarol, obviamente, ¿no? Ta, pero eso no es porque le robaron el lugar, eso porque es de Peñarol. Cábala. Claro, si hubiera elegido otro cuadro, hubiera ganado. Mirá, no vamos a empezar. La rotura de espejos. Ah. Pongo la máquina de coser mirando hacia la entrada. Eso nos puso nos mandó nuestra queridísima amiga Pauli de cierres y botones, ¿no? Ay, besos a Pauli. Mírala. Pongo la máquina de coser mirando hacia la entrada. Pero pasó una muy graciosa que alguien nos puso. No miro los penales del cuadro de fútbol del que soy hincha. Me tapo la cara o me levanto y me voy, ¿no? Pero Camila nos manda un mensaje que dice, ay, yo también. O sea, no es ella, ¿no? Haciendo referencia a esto que les voy a contar. Ay, yo también, jajaja. Ja, ja. Me levanto, me tapo los oídos, hablo alto para no escuchar nada, pero miro la reacción de quien quedó enfrente a la tele. Y Tom, que es el novio de Camila, me contesta la historia esta y me pone, re que es Camila. No es Camila Tom, pero Camila me contestó que a ella le pasa lo mismo, así que tenías razón. En esto de, esa es mi mujer, conoces bárbaro a tu novia. Ella le hizo la figura 4 y lo puso a llorar por un rato. Y otro que quiso ser bien guapo, al ver a Jason se puso pato. Bueno, parece que todo este temita de la superstición se fue un poco a la mierda porque directamente en los hoteles no hay habitación 13, hay edificios que no tienen piso 13, incluso hay restaurantes que no tienen mesa 13. Chicos, dale. Sí. ¿Tanto? Pero además no tenerla en realidad es un simbolismo porque si yo cuento y ese es el bien era 13, pero le digo 14, nada, bueno, creo que me voy a salvar porque no le digo, o sea, no decirlo, parece como que no va a suceder. Si yo no lo enuncio, tal cosa no se claro, va a desarrollar. Que es tipo, uy, qué ganas de suicidarme, me voy a tirar del piso 13. Ay, no hay piso 13, qué ganas de vivir, ¿no? Tipo, subís al 14 y te haces más mierda, boludo. Amo la vida, por completamente. Bueno, cosas con las que no estoy de acuerdo. Que los gatos negros dan mala suerte. ¿Por qué? Porque tenemos a Bolita en esta radio. Y Bolita solo nos da amor. Cada tanto un mordiscón cuando se quema por algunas cosas. Pero lo que nos da es amor. Nunca nos dio mala suerte Bolita. Y Bolita es un gran gato negro que se vive paseando por enfrente nuestro y nos cruza, nos recontra cruza. Ayer leí que dicen que Si se te cruza el gato negro, mala suerte. Pero si te camina de frente, como que viene hacia vos, abundancia. ¿Mirá? Yo sabía que tenías que dar tipo 3 pasos para atrás si te cruzabas un gato negro. De chica lo hacía un poco. Ah, mirá. Sí. Porque me divertía caminar para atrás. La verdad es que nunca me dio mala suerte. Por eso jugábamos a María La Paz. No. Alicia de Renovelino jugaba María La Paz, La Paz, La Paz. Un paso para atrás, para atrás, para atrás. Para un costado, al otro lado. Y bueno. Y el paso para atrás. Como para ir a la escuela para no llegar nunca. Claro. Para no llegar nunca porque iba, caminaba para atrás. Bueno, exacto. Pero los gatos a mí jamás van a dar mala suerte. Los únicos que habían entendido esto, por supuesto, que eran los egipcios. Que ellos sí pensaban que estaba bien el gato. Pero los católicos, amigues, nada, obviamente que le otorgaron el simbolismo negativo al gato porque representa la noche, la encarnación del mal y el diablo. Exactamente. Supersticiones que vienen como históricamente. Hoy son una superstición. En su momento quizás sí tenían fundamento. Por ejemplo, derramar sal. La palabra derramar la usé hoy por primera vez en la vida. Y solo con sal. Y solo con sal. ¿Qué es derramar sal? No, también derramar sangre juega también. ¿O no? Vino. Cosas rojas. Derramar vino. Y más un viernes 13, ¿no? Derramar sal. Derramar sangre. Salpicar. Vino con sangre arriba y además sal. Por los sal. Bueno, ¿por qué es de mala suerte derramar sal? Porque pensemos que cuando no existía la heladera, ¿vieron la heladera que tiene en su casa? En un momento esa heladera no existió como tal. Y obviamente lo que se hacía para conservar alimentos era salarlos. Entonces, efectivamente, si uno tira aquello que usa para conservar, y parece ser de mala suerte, o sea, porque aquello que ya no tiene la sal, en vez de conservarse, va a tender a pudrirse. Y lo podrido, por lo general, no está nos incomoda, bueno. ¿No? Un olor feo, un gusto de mierda. Sí. Y además perdés comida. No sé si está bueno, ¿viste? Sí, claro, en realidad está relacionado como a la pérdida en general, ¿no? Exactamente. Así que derramar sal, hay como mala suerte. Unas cuestiones raras con la sal. Yo me acuerdo, tipo, solo podés pasar el salero de mano en mano, digamos. No, al revés. Te lo tengo que apoyar acá y vos lo agarras de la mesa. Exacto. Y después también hay algo como que haces así, tipo, te pones sal en la mano y tirás sal para atrás por arriba de los hombros. A ver, no. quiero escuchar tú. ¿Cuando rompes el espejo tirás sal para atrás? No, estoy tirando ahí, pero... Y después vas a pasar por la escalera, todo junto. No, yo sé que cuando vos, por ejemplo, agarrás, porque vas a poner sal a una comida y te sobra un puñado, eso esa sal era. Nunca se vuelve a poner adentro del salero y no se tira sino más, se tira para atrás. Pero eso es la tabona, boludo. Ahora, tipo... No, sí. Volvimos a los 90, ¿sabes? Bitch, pero es más mal, con sal, tirando sal a los cuatro vientos. Pero bueno, otra clásica superstición es que pasar por debajo de una escalera da mala suerte. Y esto tiene como varios orígenes o varias cosas interesantes. Una, dicen que se relaciona con la muerte, obviamente, por el patíbulo, porque de alguna manera era la escalerita donde te subía el verdugo antes de sácate, ahorcarte. Entonces sí, vayas y tendrás mala suerte pasar por esa escalera. Por otro lado, hay tradiciones que dicen que Lucifer se encontraba agazapado mirando con maldad bajo la escalera que usaban en el descenso del cuerpo de Cristo. Yo entiendo que es el descenso, no sé, cuando lo bajan de la cruz. ¿No ascendió Cristo y se fue al cielo? No, cielo está en todos porque lados. En realidad Cristo revive. Hay acá cuando empezamos a tirar cualquier fruta sobre Cristo, porque claramente no somos personas que hayamos estudiado. No, perdón, yo fui a colegio católico muchos años. Ah, vos también. Yo también, pero no tengo ni idea. Lo quiero decir. Yo fui desde los 3 años hasta que pasé a quinto de escuela. Bueno, por eso. En realidad yo creo que como a las 3 nos chupó muy bien. Ninguna tiene idea qué pasó bien con Cristo. Bueno, parece que descendió y el diablo lo miraba y ni idea. De abajo de la escalera, entonces, si va a pasar por abajo de la escalera, está Lucifer agazapado mirándote para sácate, morderte un talón en el mejor de los casos. Vaya a saber uno qué otros objetivos puede tener Lucifer con tu persona. Después, otra concepción de la escalera, que está también, es como creo que la más extendida, es que la escalera y el triángulo, ¿verdad? Que hace la escalera, el triángulo de 3 lados, un lado de la escalera, un lado de la escalera, y el que forma con el piso. Nunca vi un triángulo de otra cantidad de lados. Que no tuviera 3 lados, es verdad. También se puede formar el triángulo con la escalera cerrada apoyada en la pared. Es verdad, en ese caso habría 2 lados de pared, 1 lado de escalera, pero siempre con 3 lados. Claro. Sí. Si un lado de pared, un lado de piso, un lado de escalera sería en realidad. Un lado de pared, un lado de piso, un lado de escalera, es verdad. Bueno, capaz que una hormiga piensa que pared y piso es la misma, el piso, relativo. ¿Viste? Yo qué sé, también depende de dónde se miren las está cosas. Bien, che. Pero bueno, parece que eso representa a la Santísima Trinidad, que tengo entendido que es Dios, el Espíritu Santo y ¿quién? ¿Y Jesús? Claro. Ah, perfecto. Y bueno, andar atravesando la Santísima Trinidad no parecería ser algo que se recomienda. Se contradicen entre ellos, boludo, pero al final, ¿qué onda? ¿Es miedo al diablo? ¿Le tengo que tener miedo a la Santísima Trinidad? No, lo que no tenés que hacer es atravesarla. No, básicamente es una falta de respeto. Tenés que tenerle miedo a todo porque sí. Esa es la forma de controlarte, ¿no? Exactamente. Así que bueno, sacrilegio es considerado el atravesar la Santísima Trinidad y la escalera lo representa, así que sacrilegio y mala suerte si se pasa por abajo de la escalera. Bueno, bien, el fantasma de Canterville, qué lindo, de León Gieco estábamos escuchando. Parece que, como últimas supersticiones que le vamos a tirar, vestir de amarillo, sobre todo en lo que tiene que ver con las artes escénicas, es de muy mala suerte. Yo no la sabía, a mí me encanta el amarillo. Tengo varias remeras, sí. No sabía que me daba mala suerte. Pero no son de subirse mucho a escenarios igual. No, pero igual voy a decir algo del color amarillo, así que termina de contar esta superstición. Les voy a contar por qué. Porque parece que su origen está en la muerte de un dramaturgo muy conocido francés que es Molière. Parece que este señor Molière estaba sobre las tablas el 17 de febrero de 1763 durante la representación de su obra El enfermo imaginario. Molière, que padecía una avanzada tuberculosis. O sea, no era imaginaria la enfermedad. No era tan imaginaria como su obra. Estaba interpretando precisamente el papel del enfermo imaginario cuando le viene un horrible ataque de tos y empieza a esputar, qué gran palabra que solo sirve para la tuberculosis, empieza a esputar sangre y a teñir la prenda amarilla que llevaba puesta de sangre. Entonces esa prenda amarilla queda toda salpicada de sangre. Efectivamente, Molière muere luego de este ataque. Obviamente, se dice que murió en las tablas porque es una muerte como claro. Dramaturgo que muere en tablas. Pero parece que murió un par de horas después en el hospital, efectivamente. Yo quería decir que en China está muy mal vestirse amarillo, porque es el color del emperador. Así que si algún día van a China, no se vistan de amarillo, porque probablemente también tengan un poco de mala suerte, las metan presa o algo por el estilo. Así que, ese nivel, qué bárbaro. Sí, de hecho, en lo que tiene que ver, digamos, con las delegaciones diplomáticas y todo eso, guarda, porque te cierran una, te bajan una. O sea, vieron que las cuestiones diplomáticas están muy saladas, ¿no? Uno realmente tiene que asesorarse de las costumbres de un país para. Los protocolos. Los protocolos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las delegaciones que van a China saben, o sea, yo lo sé, seguro que ellos lo saben, que no te puedes vestir de amarillo porque no hay negociación. Se acaba la negociación de Wuhan. Te declara la guerra a tu país en un segundo por andar con una prenda amarilla. Bueno, parece que lo de romper el espejo ya lo habíamos hablado. Lo interesante es que en realidad el origen de esto es como que hay uno que es muy básico y era que eran carísimos. Sí, ese es uno. Que eran tan caros que si rompías un espejo, estás en la B. Claro. ¿No? Era como ta, que toda te la fundías. Vida. Claro. Más inversión, o menos como la de la sal, tipo, se te pudre la comida, rompe el espejo que te sale un huevo. Claro, 10 años ahorrando para un espejo, se te rompe y sí, mala suerte. Eso es mala suerte. Obvio. Pero también, en realidad, ¿qué pasa? Nosotros está, porque lo que le decía a la tía cuando estábamos armando el programa, ¿no? Nosotros entendemos el espejo como una cosa ahí para mirarnos, ¿no? Pero está, en realidad es un objeto alquímico muy salado, desde tiempos inmemoriales. Ahora te ponen una placa de papel metálico, ese que del papel aluminio de hacer las papas al fuego, pero en otro momento era mercurio real, ¿no? Y bueno, y también se cree que los espejos, algunos, son portales dimensionales. Entonces, la tradición de la superstición del espejo es porque en realidad el espejo en la antigüedad era un objeto energético bastante salado. Y lo que no se puede negar es que un espejo de alguna manera es como la proyección de uno mismo. Proyección en apariencia, proyección en corporeidad, en lo que quieran llamarle, pero no deja de serlo. Entonces, de alguna manera, romper aquel lugar donde una está proyectada no parece ser de las mejores cosas que puedan sucederle, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, para ir cerrando, la última superstición que tenemos para hoy es abrir un paraguas bajo techo, que yo la verdad es que nunca la entendí, así que me vino muy bien este dato. Parece que el dios egipcio Ra, que creo que simboliza el sol, exacto, si no estoy equivocada, se requemaba porque si abrías un paraguas cuando no había sol, eso, pero no entiendo. Claro, porque los paraguas antes se utilizaban como sombra, no para taparse de la lluvia. No llovía. Entonces, mucho. Claro, o si llovía, no sé, se mojaría, no sé, amaban la naturaleza, no como ahora. Si llovía era una bendición que lloviera, imagínate en el desierto, ¿no? Claro, sí, entonces. Igual, no me imagino los egipcios con paraguas, ya tenían en ese. No, por supuesto que no. Trabajaban a latigazos. Por eso. No tenían paraguas, pero por algo las supersticiones son supersticiones, no, y las leyendas son leyendas, ¿no? Exacto. Y lo otro que es muy mala suerte es que, bueno, el paraguas es medio peligroso, ¿verdad? Está lleno de varillas. Te abre un paraguas en un espacio reducido. Te arrancó la vista, diría la abuela. Capaz de sacarte una vista. Capaz de sacarte una vista. Así que bueno, debe haber miles de supersticiones. Las supersticiones, por supuesto, cambian en las diferentes culturas. Todo lo que le decimos nosotros, nosotras no se lo vamos a aclarar. Es de un mundo occidental, ¿verdad? Es de un imperio que ha avanzado en determinada cultura y sociedad. Seguramente. El paraguas ya existía en China en el siglo XI a.C. y de ahí pasó a Egipto y a Grecia, donde fue usado como sombrilla. Toma pa' vos. Sí, eso sí, sabía lo que vos decías, ¿no? Que sí, sí. Al principio fue usado para la sombra. Claro. Sí. Bueno, entonces los egipcios tenían paraguas y Ra se requemaba si lo abrías cuando él no estaba. Obviamente no es el paraguas que conocemos hoy, ¿no? Bueno. Pensemos en los abismos tecnológicos y de producción. Seguro eran mucho más lindos. Pero sí, eran mucho más lindos. Mucho más lindos, con unas varillitas de bambú y maderita y yo qué sé. Muy preciosos. Así que bueno, y ahora te los venderían en Bosque Bambú, te cobrarían 1.500 pesos y los dejarían de adorno en tu casa porque el primer viento se te partió la varilla. Porque además antes no estaban pensados para la lluvia, entonces las telas tampoco eran resistentes. Claro. Eran para la sombra. O sea, estaban pensados desde otros lugares. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando del paraguas de repente? Porque estamos envalentonadas. Nos vamos a ir a escuchar una canción, si les parece bien, una canción muy simpática, pero simpática con determinado lugar. Simpática sobre todo más bien con el diablo, con aquella parte oscura. Y vamos a volver con la columna ácida para hablar sobre la muerte en Occidente, la expropiación de la muerte como mercancía y la tanatopolítica. I was around when Jesus Contraflor al resto y truco. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Revolviendo la polenta 2020, jueves 19:30 horas por Radio Pedal. Ahí nos escuchamos. Polenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa. Revolviendo la polenta. Desde la idea a la creación. Tramoya, el programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22:30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Cada paso que voy dando me descubro nuevamente. Cada amante compartido, organizarse otra vez. Empezar todo de cero, reinventar el placer. Desatarnos de las formas que el sistema nos obliga. Desafiar la heteronorma de una forma combativa. Para eso no hay receta, solo ganas de aprender. Buscar una manera, no caer en el poder. Relacionarnos como monstruos porque estamos muy dañadas. Pensemos entre amigas, ideas consensuadas. Y prestemos atención a todo lo que más odiamos. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado. La mierda del patriarcado. Que repitamos la mierda del patriarcado. Rechazo los estereotipos de belleza, la hegemonía de lo erótico y mis privilegios blancos. Bueno, y cuando suena este temazo, ¿qué está pasando? Ya está pasando. Está pasando que se viene la lluvia ácida, la columna ácida. Así que ya estamos en contacto con nuestro querido compañero Fer. Fer, ¿cómo andás? Estábamos en contacto con Fer. No sé si seguimos en contacto con Fer. Fer, ¿estás por ahí? No, capaz que no. Vamos a cortar. De estar de un lado o del otro, de tener un género impuesto según tu sexo, las hormonas o la supuesta forma de tu rostro. Disfrutar de la cuerpa y de su deformidad y todo lo que está por dentro. El mundo más imperfecto. Caos, fuerza, caos, fuerza. Caos, caos, fuerza. Una trinchera de guerra, la cuerpa hundida de una forma al toque se transforma por dentro. Un camino de tierra mojada y todas las plagas y flores moradas por dentro del desierto y su flor. Ahora sí, me encanta decir esta frase. Luego de un desperfecto técnico, volvemos al aire y estamos con Fer y la columna ácida. ¿Cómo anda, Fer? Hola, hola. Les escucho un poquito bajito. ¿Ustedes? Nosotros te escuchamos muy bien. Ahora nos escuchás un poquito mejor. Más o menos, pero nada, no, afino el oído. Bueno, nosotros intentamos afinar nuestras voces. Por lo pronto, bueno, para que sean más claras, aunque no más altas. Bueno. Bueno, hoy teníamos como pensar, como la propuesta de hoy era un poco pensar el tema de la muerte. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ineludible, podemos decir. Lleno de... nada, de mitos, de hitos y nada, supersticiones y demás. pensar un poco que si se llega a morir alguien adentro de una casa, la persona propietaria de ese lugar no la vende nunca más, ¿no? Por ejemplo, si se enteran, ¿no? Si la historia no se hace pública, la puedes vender. Claro. O pienso en los vecinos y vecinas y vecines que viven al lado de una funeraria. ¡Qué momento! Conviviendo con los fantasmas. Sí. Y bueno, un poco lo que pensábamos para hoy era, bueno, hablar de la muerte y hacer una invitación primero para pensar, bueno, esta pregunta central que traemos siempre es, bueno, nada, ¿a qué le llamamos vida? Uh-huh. Un poco para entender a qué le llamamos muerte. Bien, entendiendo que la muerte es como la carencia de vida. ¿O bueno, no? Bueno, no sé, yo personalmente discreparía. Ah, bien, bien. Con la carencia de vida como muerte, porque en realidad hay personas vivas que también carecen de vida. Y no necesariamente están muertas. Exactamente. Podríamos usar el proceso de somnificación ahí. Bien. Pero, está. Y entonces eso es como súper interesante darle la vueltita para eso. Bueno, ¿qué entendemos como vida? Y ahí empezar a pensar el concepto de muerte. Un poco lo que pensé hoy es como, bueno, agregarle a esto de la muerte la condición histórica. Bueno, ¿y por qué? O no sé si responder, sino en realidad como que circulan las preguntas de por qué la muerte se vuelve esto de repugnante, asquerosa, algo con lo cual nadie quiere estar en contacto. Por ejemplo, nadie quiere estar en contacto con lo mortuorio. Uh-huh. Lo muerto, o el muerto, causa repugnancia, causa miedo, desconocimiento. Y es algo que no queremos ver. O sea, nadie quiere encontrarse a su papá, a su abuelo muerto, en realidad. Uh-huh. Por lo más allá del dolor que se inflige en las existencias a la pérdida de un ser querido, en realidad no queremos estar en contacto con lo muerto. A tal punto que hacemos todo lo posible por negar la existencia misma de la muerte en nuestras vidas. ¿Y por qué esto? Bueno, un poco porque Occidente se encarga de producir cuerpos en sujetos y expropiarles la muerte. Y la muerte claramente acá se convierte en un tabú, como un poco pensaba también en esto de, bueno, en qué se asimila o acomoda o se puede pensar también esto de la muerte, el sexo como tabú, ¿no? Y la enfermedad, porque claramente hay como una cuestión ahí de la vergüenza, de lo avergonzante, que atraviesan estos conceptos, ¿no? Y bueno, se nos priva en realidad de la posibilidad de pensar la muerte y claramente también de vivir esa muerte. Y esto hace que entendamos la muerte como algo separado de la vida. Por este hecho que forma parte como del proceso de la vida, aunque no veamos muertos en nuestra cotidianidad, es un hecho que está. Uh-huh. Y este hecho es, esto de no ver muertos en nuestra vida, es de nuestra época histórica, porque antes la gente se moría en su casa. Uh-huh. Hasta el siglo XX la muerte era un hecho social y público. O sea, te morías en tu casa, pasaban tus vecinos, te despedían tus amigas. La gran esperando la carroza, ponele. ¿Cómo? La gran esperando la carroza. Sí, sí, sí. Y los velatorios se hacían en casa. Ahora te morís sola y en el hospital, sin que nadie sepa y aislada. Ojo, también pensar acá, y meto un paréntesis, pensar que igual esta cuestión de la muerte que estamos hablando hasta ahora es bien una muerte de la clase media, porque para los pibes del barrio la muerte siempre está cerca y es de lo cotidiano, aunque se intenta aplicarle que nadie sepa y que sea aislada. ¿Se entiende? Y hasta alrededor, creo, del 1600, me atrevo a decir, la muerte se tomaba como un hecho más. Era un hecho de lo cotidiano, era un hecho simple. Y a partir del 1600 se comienza a configurar la vida como frágil. ¿no? La incertidumbre, la fragilidad es lo que permite o lo que te permite vivir mejor. Porque la muerte logra eso. Tener la idea de que mañana me puedo morir es un estímulo para mejorar la vida. Y luego, en algún momento de la historia, trasladamos ese morir al hospital. Y ahora hay que morirse sin darse cuenta y sin que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, a los pacientes terminales de cáncer en realidad se les da una pichicata para pasar de un sueño a otro. O sea, esto se extirpa nuestras potencias de morir también. Y esto tiene que, esto lo tenemos que unir claramente con no parar la máquina, con no reflexionar, con el no cumplimiento de nuestros propios deseos. Y infinidad de temas. Una cosa que quiero agregar con respecto a esto de la muerte y los pibes del barrio es que también pensar acá en qué muertes son llorables y qué muertes nos conmueven. Todos los procesos también que hacen parte del vivir, como por ejemplo la enfermedad, los accidentes y la misma muerte y una infinidad de etcétera, una no está preparada porque de eso no hablamos. Occidente organiza toda su vida ignorando que esto nos va a ocurrir, tratando este hecho, el de morir, como algo súper alejado de nuestras vidas. Entonces, cuando nos acontece la muerte, lo que nos pasa es que nos horrorizamos. Y lo que tenemos que pensar un poco es que este es el único hecho que nos aseguramos al nacer, el hecho de que vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos. Pero todas pasamos, todas, por un proceso que llamamos de infantilización, donde, entre otras cosas, se nos convence de vivir como si la muerte no existiese. Por ende, todas vivimos como si fuéramos eternas. Y vivimos claramente de cara al mañana, sin tener el presente en nuestras existencias. Porque al expropiarnos de la muerte, lo que el capitalismo nos hace es de alguna forma posponernos el goce. Y lo podemos ver porque, por ejemplo, uno de los indicadores, algo que está súper mal visto, es el despilfarro o el derroche. A no ser que seas Paris Hilton o Madonna, obviamente, ¿no? Susana Jiménez. Y tenemos como esta enseñanza del ahorro, ¿no? Del ahorrar para mañana, o claramente de llenarnos de deudas. Y cuando se nos permite despilfarrar, claramente este despilfarro tiene que ver con la compensación de vivir en una prisión. Y se nos enseña, de alguna forma, que nuestra vida básicamente es trabajar 24/7. Trabajar, pensando que mañana, cuando nos jubilemos, cuando nada, seamos viejas, ahí recién podríamos llegar a disfrutar de la paz, de la tranquilidad, y se nos permitiría algún hobby que deseemos. Entonces, este mensaje tiene que ver con la postergación. Con la postergación del placer y claramente de que la cadena nunca pare, la cadena de producción, que la máquina no pare. Porque ni siquiera nos podemos tomar el tiempo para hacer el duelo, para dolernos. Creo que te dan 2 días libres por familiar muerto en el trabajo. Eso te iba a decir. No sé cuánto te dan tipo en trabajos asalariados, pero seguramente sean 2 días. me causa mucha gracia porque postan 2 días, o sea, el tercer día ya estoy divina cuando vengo a enterrar a mi mamá. No entiendo bien cómo funciona, pero bueno. No, es que no funciona. Hay dos cosas interesantes, mira, Fer. Una es que hoy nos reíamos, siempre decimos una frase con la que nos reímos mucho sobre la muerte, que es esto de asombrarse, ¿no? Lo que decías recién. Asombrarse por la muerte y decir, oh no, se está muriendo gente que antes no se moría. Bueno, sí, efectivamente eso es lo único que estamos seguras cuando venimos a la vida que no elegimos. Y lo siguiente era, ay, se me fue de la cabeza. Bueno, se me fue. Ahora me perdí y seguramente te hice perder a vos. No, tranqui, está tranqui. Escucha, cuando... Cuando vuelva lo saco. Porfa. No, es esto. Estábamos hablando de estos dos días que te dan en el trabajo y también que tienen que ver con un familiar directo, porque también pensar o preguntarnos cuando se nos mueran nuestras amigas, ¿qué pasa ahí? Mm. O cuando se mueran nuestras novias, ¿qué pasa ahí? Nadie te va a dar dos días porque se murió tu amiga de la infancia. Entonces también la muerte tiene que ver con una reterritorialización. ¡Ay, qué palabra es! Dificilísima. ¡Ay! Bueno, díganla ustedes porque no la puedo decir más. Reterritorialización. Me salió bárbaro. Bueno, que sería como volver a reterritorializar esto de la familia nuclear, porque en realidad tiene que ver con la familia, con el núcleo familiar, con el dispositivo más íntimo. Y el núcleo duro del capitalismo, ¿no? Porque esto, no podemos duelar a nuestras novias y amigas. Y bueno, y esto también, pensar de que la muerte no tiene que detener nada, por eso es que te dan dos días. No te podés tirar 10 días a llorar en una cama porque no puede parar la máquina. Y claramente para nosotras la muerte es un obstáculo que hay que superar rápidamente. Y bueno, y lo que un poco queremos dejar ahí más o menos claro, esto que vos decías, que morirse no es algo sorprendente. Y muy a pesar de que lo vivimos con esta cuestión de la sorpresa, y ciertamente no debe provocar ningún tipo de asombro, aunque la muerte siempre se presenta, o casi siempre se presenta de formas repentinas, a no ser que transitemos por alguna cuestión diagnóstica larga o crónica. Y entonces ahí la pregunta es si la muerte forma parte de la vida misma, entonces es un poco iluso no esperar la muerte. O sea, no nos hace unas existencias ilusas vivir como si la muerte no estuviera nunca o se presentara de formas que no entendemos. Bueno, tristemente vivimos como si no fuéramos a morir, entonces ese hecho ya no condiciona de alguna forma. Y en otras épocas históricas, por ejemplo, la muerte produce veneraciones y no produce el terror que produce hoy. Por ejemplo, se hacen rituales, sabes y conoces que vas a morir, de hecho es algo esperable, incluso se esperan algo así como se le dicen las bellas muertes, que eran deseables. Y esto de las bellas muertes son, por ejemplo, en el mundo antiguo es la muerte en batalla. En épocas históricas anteriores la muerte estaba ahí. Podríamos decir que son culturas claramente bastante bélicas, no sé, la época antigua, la Edad Media. La muerte es parte, convivís con la muerte. O sea, cuando se pudre algo, te morís, ya está. Porque también pensar en esto que dice Federici, de que ahí empieza la maximización y el rendimiento de los úteros, porque cada montonazo de nacimientos sobrevive un pibito, una pibita. Había mucha mortalidad infantil. Bueno, y esa mortalidad infantil lo que hacía básicamente es mantener la población baja y impedir que acontezca esto. Esa también impide que acontezca esto del capitalismo porque no hay una no está el ejército de reserva como tenemos ahora, y obviamente también pensar en la destrucción medioambiental, o sea, que tiene que ver esto con la baja mortalidad infantil hoy, que seguramente, digamos, ay, qué horrendo, pero bueno, nada, vivir está bueno, pero morirse también. De hecho, también pensar que culturas de pueblos originarios, por ejemplo los aztecas, hacían rituales, pero como rituales de entrega, como de se me escapó la palabra, pero sí estos sacrificios de niños. ¿Por qué? Porque en realidad el adulto mayor ya había vivido, ya estaba. O sea, ya había transitado, había superado la expectativa de vida, y entonces obviamente se sacrificaban niños, porque el niño no se sabe si va a seguir la vida o no, si se va a morir o no. Entonces elegían sacrificar niños antes que personas adultas. Bueno, claro. Sigo con la línea de esto. Apropiarnos de la muerte también tiene que ser algo deseable para nosotras, porque esto hace a la vida misma. Esto es parte intrínseca de nuestras existencias, y de hecho no existe la vida sin la muerte. Y poder tomar la decisión consciente de cuando esto, también elegir cuándo morir. me perdí. esto, que poder también tener la sensación de elegir cuándo morir, también nos alivia el camino, porque también entender de que es una decisión que podemos tomar. Amigarnos esto con la muerte nos evita cosas como, por ejemplo, terminar en modo Cerati, o que los médicos usen nuestras cuerpos como laboratorios, ya sea claramente procedimientos o medicinas experimentales, y pensar un poco en el sufrimiento que esto conlleva para los cuerpos, porque todos sabemos que los médicos se encarnan muchas más de las veces que pensamos en esto de sostener la vida a cualquier precio. Y en realidad yo ahí pongo un signo de interrogación, y no sé si está tan bueno sostener la vida a pesar de todo. Por ejemplo, tengo una amiga que se tatuó en el pecho "No me reviva", y para mí es una de las personas más inteligentes que he conocido. Y voy a contar por qué, porque quién sabe que se va a morir, quien comprende esta finitud de la vida, hace lo que tiene que hacer. Contemplar la vida no es para siempre, contemplar que la vida no es para siempre, ¿viste? Y que en algún momento la muerte básicamente nada, llega, básicamente nos habilita a dejarnos de hacernos las pelotudas. Claro. Porque está, como esto, el capitalismo lo que hace es desposeernos de la muerte para desposeernos de nuestras propias vidas. Entonces postergamos eternamente lo que tenemos que hacer. No corremos ningún tipo de riesgos, claramente, y perdemos nuestra voluntad de poder. Y la voluntad de poder es un concepto de Nietzsche que las personas que lean a Nietzsche claramente van a decir, bueno, no es tan así, pero lo voy a decir igual como lo entiendo yo, que no tiene nada que ver con el deseo de poder, ni el dominio ni de alguien ni de nada, sino todo lo contrario, porque vendría a ser algo así como, o al menos como lo entiendo yo, como la mismísima manifestación de la vida, sin someterse a ningún tipo de voluntad, ni a la voluntad de Diosito, ni a la voluntad de ningún valor superior, más allá que el de la propia vida. Y la voluntad de poder es propia de los cuerpos vitales, es propia de la vida cuando el cuerpo sabe que va a morir, porque si flasheamos eternidad, no hay voluntad de poder, se nos desposee en realidad esta vitalidad propia de los cuerpos. Y acá hay que hacer un paréntesis, y esta distinción que es súper importante, de existir vivas y existir vitales, porque vivir es respirar. Vivir es lo que hacía Cerati, vivir es encefalograma plano, porque eso es vida. Pero las existencias vitales tienen que ver con otras cuestiones. Y entonces un poco la propuesta de entender la muerte como una fuente de fuerza, como una fuente de fuerza y de salvación. Salvación porque me puedo matar si ya no, esto no va para más. Uh-huh. Y de fuerza porque no me demoro en pasiones tristes, que ya habíamos hablado en otro momento con esto que decía Spinoza. Porque sé que esto se acaba, entonces sigo haciendo lo que me gusta, lo que me da alegría, y lo que me da libertad en ese sentido. Sigo haciendo lo que tengo que hacer para mi existencia, para potenciar mi existencia. En esto que hablamos recién, que tiene que ver con los procesos de infantilización, que hoy es un mecanismo de control, porque no se puede controlar a la masa sin estos procesos, por ejemplo, también tiene que ver con que vos no sepas qué vas a hacer con ciertas situaciones, con alguien en ciertas condiciones, por ejemplo, el brote psicótico. Porque también hay ciertas muertes producto de ciertas enfermedades o condiciones de las cuales nunca hablamos, por ejemplo, el HIV. Uh-huh. Vivimos desconociendo que los cuerpos, que la fragilidad y la vulnerabilidad es una esencia ontológica de nuestras corporalidades. Los cuerpos se fragilizan. Y esa es una esencia singular de absolutamente todos los cuerpos. Pero vivimos en mundos donde esto no es, o sea, no lo tenemos presente never, nunca. Entonces también decir que esto, que la muerte es una es repugnante, se invisibiliza, y acá aparece el imperativo este que tenemos que ver de la modernidad de la posmodernidad, que tiene que ver con la felicidad, ¿no? El deber ser feliz. Porque claramente esto de estar feliz no tiene nada que ver con la alegría, ya también lo hablamos. Se prohíbe la muerte, porque este deber ser feliz, no puede existir la muerte. Y acá aparece todo el tema de la comercialización de los servicios mortuorios, ¿no? Esa era la idea que se me fue hoy de la cabeza. Porque en un momento abriste como esa punta como de cuestión de mercado, ¿no? Porque esto de, bueno, negamos la muerte no existe, nosotros nunca nos vamos a morir, nuestra familia tampoco, eterna juventud, vida para siempre. Pero, sin embargo, calladitos y por atrás, pagamos un seguro de vida, vemos en qué cajón nos van a meter, cuál cosa, ¿no? Y ahí pagamos cosas de algo que no, que negamos, es como una contradicción. Sí, porque esto en realidad está presente. O sea, a lo largo de nuestras vidas se nos muere, enterramos a un par de personas, tipo, enterramos a nuestra mamá, enterramos a nuestros abuelitos, abuelitas, o sea, está ahí. El tema es que se convierte en tabú y esto no se habla abiertamente. Entonces, claramente, toda esta cuestión de también de pagar, tipo, te viene como, no sé, ponele, pagás tu factura de teléfono y tenés servicios mortuorios ahí, ¿viste? Uh-huh. O, no sé, personas que pagan toda la vida estos servicios. No quiero nombrar a nadie para no hacer la publicidad, pero porque les odio fuerte, pero en realidad tendríamos que tener como esta elección de elegir a dónde queremos enterrar a nuestros muertos y de qué forma. Pero sí, se convierte, en realidad hay como todo un mercado de la muerte, obviamente, ¿no? Si no, veamos los monstruos que tenemos en, no sé, por ejemplo acá, en, yo qué sé, no sé, en el cementerio ese privado que hay en la costa, no sé, pienso también en servicios fúnebres que hay en todos lados, o sea, está ahí, es real, no es algo que... Pero mejor que no veamos, porque aparte de preguntarse cuántos muertos hemos visto nosotros en nuestras vidas. Sí. O sea, la muerte no es parte de nuestro cotidiano. O sea, hemos visto fiambres, de verdad. ¿Cuántos fiambres hemos visto? Más de 2, 3, 4, 5 no hemos visto. No. Y a mí lo que me llama la atención, de por ejemplo, de los cementerios privados, en esto que lo nombraste, que los cementerios privados es como que intentan disimular las tumbas. No, son como parques. Esto no es un cementerio, es un parque. Pero es un cementerio. No es un cementerio. Sí, viene a ser como eco-friendly, volvemos para... Claro. Como que ocultamos los muertos. Pero si acá venimos a ver a los muertos. No, pero no están. Que aparte se llaman parques, no se llaman cementerios. Claro, parques. Ni siquiera podemos nombrar. O sea, sí. Voy a ver a mi abuelito muerto al parque. Para, igual quiero contar algo. Que en otro país, por ejemplo, el otro día hablamos con una amiga en Suecia. La gente, el cementerio está abierto de tal forma y expuesto de tal forma que la gente va a correr el cementerio y tipo, se va a tomar mate el cementerio. Obviamente claro. Los suecos no toman mate. Van a hacer actividades recreativas al cementerio. Es muy genial. O un parque sea, literal. Es buenísimo. Está como, nada, eso, no es algo de muros cerrados y tumbas zarafa. No, está abierto al público y la gente lo usa como parque. Sí, pero además a ustedes no les pasa que cuando entran a un cementerio, por la razón que sea, yo no voy a visitar muertos por lo general, pero bueno, por la razón que sea, haces como silencio. Claro. Y caminas como lento, ¿no? Parece como que tenés que tomar otra actitud. Que te implica entrar, ¿no? Sí. Igual también pensaba, por ejemplo, en Amo los cementerios del norte argentino, porque los cementerios son los miradores de la ciudad. Hay como toda una cultura ahí que un poco nos habla de esto del muerto que cuida, ¿no? Y están en lo alto, o sea, tenés la mejor vista. La verdad que si me muero quiero estar ahí. A mí que me entierren mirando las montañas. Hermoso. Aparte que son miradores reales, o sea, divinos. Bueno, ahí estoy. Pensar un poco de sabernos finitas, esto de tener presente que nos vamos a morir, y bueno, nos habilita la pasión sobre la vida. Básicamente, es eso. Sí. No hay más. Y si no tenemos pasión sobre la vida, bueno, y somos unas eternas infantes, eternamente controlables y eternamente deprimidas. Y esto de estar deprimidas no tiene que ver con estar angustiada y llorar, sino estar deprimida es no darte cuenta de que nunca, nunca vamos a estar vivas. Esto que decíamos hoy al principio. Porque total siempre hay un mañana y la postergación ahí permanente de lo que tenemos que hacer y de lo que nos potencia y nos hace existir vitales. Y bueno, y un poco esta es una invitación a pensarnos y a vivir vidas más vivibles, obviamente, en donde practiquemos esto de no me callo más ni tampoco me calmo nada, que tiene que ver en última instancia en responsabilizarnos de nuestras propias existencias. Y bueno, un poco como decía Deleuze, también pensar que la salud o un estado de salud muy pobre es altamente favorable, porque una salud frágil favorece esto de estar escuchando ante la vida, de estar atentas, escuchando la vida, y esto es una cuestión sustancial en un mundo donde se nos dice que elegir libremente, o se nos dice que elegir libremente, por ejemplo, es cuando nuestra mamá nos dice, bueno, te lo tragas o te lo hago tragar. Y eso es lo que entendemos por elegir en estos mundos. Y entonces un poco la invitación es a contemplar la vida y que la vida no es para siempre, ¿viste? Y esto nos va a ayudar un poco a pensar en cómo queremos vivir. Sabernos finitas nos va a ayudar en eso, bueno, a preguntarnos de qué formas queremos vivir mientras que estemos acá. Después lo demás, nada, es cuento, es como, ya está. Bueno, y un poco eso es lo que habíamos pensado, no sé si quieren... Bien, no, buenísimo, yo me quedo con la idea clara esta de, bueno, vivir no es mantener efectivamente los signos vitales. Sí necesitamos que sigan para poder vivir la vida, pero no es eso a lo que nos referimos con vivir. Y después me quedo como con una pregunta en la cabeza que en realidad ya me la venía haciendo, y es lo interesante esto de... ¿Cómo será morir? Porque ya que los muertos no pueden contarnos cómo es morir, me pregunto cómo será morir y me pregunto si necesariamente será doloroso, si será un mal momento. ¿Qué pasa si morir está buenísimo? ¿No? Porque efectivamente no lo sabemos. Más allá de la enfermedad que alguien pueda transitar o del momento de dolor físico, si es un accidente o no sé qué, el estado de morir, cuando la vida se te va, ¿cómo será? ¿Estará buenísimo? Yo pienso que está buenísimo a veces. Igual pensar de que ya nos va a llevar. Sí, sin ansiedad, claro. Es que esa cuestión nos sirva de estímulo para existir ahora. Y para existir ahora potentes y powers, haciendo lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer y lo que deseamos hacer, y preguntarnos cuál es nuestro deseo. Eso conlleva. Porque en realidad ocuparme y preocuparme de que me voy a morir no me sirve de nada. Porque me voy a morir igual, lo piense o no lo piense. El tema también es cómo llego a esa muerte, porque si transito por una enfermedad o con un diagnóstico, esto también que hacen los médicos, que es cronificar a veces cosas, y que te dejan en jaque toda tu vida, dependiendo de procedimientos médicos invasivos y dolorosos, y es también una muerte en vida. Entonces también poder elegir cuándo morir, también en ese proceso, es importante. A nosotros este año nos pasó de que voy a contarlo re cortito porque lloro. Pero sí, le editamos un libro a una pibi que en realidad ya vivía con un pulmón y sabía que se iba a morir. Y es zarpada la enseñanza que una persona que vive, que tiene la muerte al lado, porque todos tenemos la muerte al lado, pero en realidad está al lado, pero un poquito atrás. No la tenemos tan presente. Pero una persona que camina con, ¿cómo se llama esto que tiene la figura de la muerte? La parca. La parca, ahí va. Caminar con la parca al lado es nada, te deja con una potencia y de verdad. La chabona se escribió un libro, aprendió cocina, o sea, es eso. Porque sabes que te vas a morir, ¿qué más? Total, bueno, tenemos mucho para seguir pensando entonces. Total, que la muerte nos sirva como motivo para la vida, la buena vida. Buena vida para nosotras. Exactamente, buena vida y poca vergüenza, como dije. Eso. Bueno, Fer, muchas gracias, como siempre, dejándonos alta data, la columna ácida. Y bueno, vayámonos a vivir plenas y juntas. Bueno, ahí está, me encanta, prendamos foto. Sí. Bueno, un abrazo gigante, un gustazo, un placer, hacía pila que no participábamos, pero está, emoción total, gozadísima, les mando muchísimos besos, abrazos, cuídense, y bueno, nada, alto programa, besos, Fer. Besos enormes. De una forma combativa, para eso no hay receta, solo ganas de aprender, buscar una manera, no caer en el poder, relacionarnos como monstruos, porque estamos muy dañadas, pensemos entre amigas, ideas. Quiero hacer una reflexión nomás. Dale. Sobre ahí una cosa que dijiste, ¿vale? Cuando decías como esto, ¿no? ¿Cómo será la muerte? ¿Cómo será doler? ¿Cómo será ese estado de la muerte? Y que todo lo que tiene que ver con la enfermedad y con lo antecesor a la muerte justamente forma parte de la vida y no de la muerte, ¿no? Eso es como bastante difícil poder realmente diferenciar eso, porque la muerte no convive con la experiencia sensorial de esta vida, justamente, ¿no? Cuando la muerte está, yo no estoy. Uh-huh. Cuando yo estoy, la muerte no está. Pero me quedo con esa bandera que dice Fer, que es como, la muerte solamente está para recordarnos que estamos vivos, ¿no? Es ahí, es como esa parca que está todo el tiempo diciéndote, viví porque esto se termina. Ahí te agarro. Y no sabes cuándo. Entonces, tratemos de vivir de alguna manera en que si nos morimos y pudiéramos mirar para la tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensar, me morí haciendo lo que quiero, me morí feliz. No importa si es en una playa en Cancún o tomando una chela con mis amigos, ¿no? Me morí haciendo algo que me hace feliz. Tomando una chela con mis amigos en una playa en Cancún, eso estaría todos juntos, sin duda. Si les parece bien y estamos todas de acuerdo, vamos a una tandita chiquitita de unos segundos, así volvemos con la sartén por el mango y podemos seguir charlando de la muerte, pero de la muerte desde otro lugar, de alguna manera. Vamos a hablar con González de apellido, con Diego González, de los Necrotours. A ver, ¿qué onda? ¿Qué vamos a un cementerio? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a pasear? ¿Vamos a aprender? ¿Qué hacemos en esa ciudad de los muertos? ¿Y por qué le construimos ciudades a los muertos? Tanda y volvemos enseguida. Envalentonadas. Destruir, deconstruir, construir. Un programa sobre la verdad. Un programa sobre lo que querés escuchar. Periodismo objetivo. ¿Por qué no te callas? Una buena historia mal contada. Los miércoles, de 8:30 a 10:30, por Radio Pedal. Todos los miércoles, de 20 a 22 horas, nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Un ágora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción porque nadie nos escucha. Nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Todos los miércoles de 20 a 22 horas. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. ¿Qué se quema? ¡La casa! Bueno, y de problemas el mundo y la vida está lleno, y no es por eso que dejamos de vivirla. Aún sosteniendo los signos vitales, seguimos viendo la vida con mucha energía. El problema que tuvimos ahora es que no logramos comunicarnos con Diego González de Necro Tours, pero no importa, porque si hay algo que hay en este programa, son ganas de vivir. Así que por eso hemos cambiado el segmento. Vamos a dejar pendiente los Necro Tours para otro día, para otro programa, para otro posteo, pero en este momento estamos en quemar la casa. Acaban de escuchar cómo arde con los Talking Head todo. Porque hoy, en quemar la casa, vamos a quemar la intromisión de la religión y el imperio en las celebraciones originarias de los pueblos y las comunidades. Porque somos muchos las brujas que todavía estamos vivas. Que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Bueno, estamos escuchando a Eli Almic y su temazo Brujas. Si me dejan dos segundos, meto algo, nada que ver. Eli sacó disco nuevo ayer. Bueno, escúchalo, yo ya lo escuché, está buenísimo. No me acuerdo el nombre ahora, bueno, no se lo puedo decir, pero lo estoy yendo a buscar. Che, perdón, estamos en este momento donde todos podemos meter una cucharita chica. Voy con cucharita, cucharita de té. Porque quiero mandarle un beso, porque nos escribió Leo Cardoso, que nos está escuchando, que es un gran amigo, y Leo nació un 13. Entonces, nada, el tipo le tocó un poco el corazón este programa, se sintió identificado. Y además nos mandó unos temazos que en un rato vamos a pasar también para poder ambientar con el tema de las supersticiones. Aparte, si naces un 13, en algún momento te va a tocar viernes, ¿no? Está cantado. Y claro, cada tanto, cada cuánto, cada 7. cada siete años. No, empecemos, porque cuando uno empieza problemas. A contar el bisiesto, se adelanta. Ah, el bisiesto. Ya tuvimos esta charla. Hagamos de cuenta que lo aprendimos y sigamos con lo que se viene ahora. Vamos a hablar un poco de algunas celebraciones. Sobre todo va a estar charlando de esto nuestra querida amiga Lucía R. Novelino, que claramente ustedes se han dado cuenta que ella maneja mejor que nosotras algunas cuestiones. Creo que a mí todo lo que son supersticiones y cómo fue el año pasado, conspiraciones, me encanta. Ah, y háblame de brujas. Claro, o sea, todo si lo que tiene que ver. Una bruja en este equipo, si hay que decir quién es la más bruja, Lucía R. Witch Novelino. Pero vamos a aclarar el término bruja referente a la magia y no a lo que entendemos en la contemporaneidad como exactamente bruja, ¿no? No, bueno, pero yo voy a contar un poco de por qué, no sé si ustedes quieren hacer la introducción. Para mí dale, porque bueno, es un placer. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poco de que nosotros festejamos fiestas, celebraciones, todos como el culo, ¿no? Por supuesto, con el hemisferio sur. Como el culo. Copiamos y copiamos mal. Copiamos y copiamos mal. Nos hacen copiar. Nos hicieron copiar y nos hicieron copiar mal. La mitad, o sea, nos las impone Coca-Cola, la mitad de las celebraciones. Vamos a joder, no van a estar mal. La mitad la iglesia. Y la otra. Y después la iglesia cuando no le paga Coca-Cola y ahí negocio redondo. Entonces, casi todas nuestras celebraciones, en realidad festividades, vienen de las culturas nórdicas, celtas, y de otras culturas que lo que se le llama más que cultura son cosmovisiones. Es decir, que sus festividades y sus ciclos se rigen por los fenómenos cosmológicos. Y no nosotros que creemos que las cosas vienen de la nada, que Cristo nació el 25 de diciembre, que ¿cómo sabemos que Cristo nació el 25 de diciembre si en esa época el 25 de diciembre no existía? Entonces, bueno, ¿de dónde vienen nuestras fechas? Vienen en realidad de esto, de culturas que parten de qué pasa en el cosmos y en la Tierra para poder pautar los ciclos de la vida y de la naturaleza. Es re divertido pensarlo así, porque efectivamente nosotros nos dicen, che, nada, vos este día festejás esto. ¿Va para ahí? ¿Va para ahí? Este día festejamos esto. ¿Tengo libre? Va para ahí, festejamos. Ya está. Esas son nuestras celebraciones. Exacto, que ni siquiera sabemos de dónde vienen, ¿no? Pero para obviamente vamos a ir a la fiesta de Halloween, que es la de la muerte y la del viernes 13, pero para que esto quede súper claro, voy a poner un ejemplo anterior, muy claro, que tiene que ver con la Pascua, ¿no? La Pascua viene del inglés Easter, significa Pascua, que más exactamente viene de una fiesta celta que es la celebración de Ostara. Ostara, Easter, igualito, ¿no? Viene de ahí. Que por supuesto viene desde antes de Cristo. Cristo ni sabía quién era Ostara. Ni picaba Cristo. Ostara es una deidad, una diosa de la fertilidad, la vida, el renacer. Entonces a ella ya desde esa época, estamos hablando de 5 o 6 mil años antes de Cristo, ¿tá? Se le ofrendaban huevos que se pintaban. Que eran el símbolo justamente de la fertilidad, y también ella tenía un tótem conejo. No sé si eso, los huevos y el conejo, les viene algo. Si díganme si nosotros no tomamos la Pascua de ahí, ¿de dónde la tomamos? Recién me cae toda esta ficha. Pues yo nunca entendí cuál era la relación entre Jesus Christ y el conejo y los huevos. Yo decía, ¿dónde me unime esto? Y me lo está uniendo Lucía. Y no es Coca-Cola, porque Coca-Cola no tiene nada que ver en la Pascua. Claro. En esta fiesta no tiene nada que ver. Entonces, hasta que saque los huevos de Coca-Cola congelados, no sé. Huevos sabor de Coca-Cola. Ya tuvo chicles y chupachupas. Ay, sí. Ay, qué rico momento, chupete huevos de Coca-Cola. Pero estás al lado de esto, porque es como de no saber justamente qué es lo que estamos celebrando. Entonces, bueno, esta fiesta que es de Cristo, y de la resurrección de Cristo, tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? La Pascua nosotros la festejamos en marzo, pero en el hemisferio norte se festeja en primavera, que es justamente el momento en donde vuelve la vida, ¿no? Después de momento de renacer. Después renace. De lo que es la muerte, digamos, del invierno, que ahora vamos a ver que no es tan así tampoco, pero bueno, es como esto, el renacer, la vida, etcétera, y de ahí viene la Pascua. Entonces, nosotros la festejamos en marzo. Eso significa que la estamos festejando al revés y que estamos festejando la vida cuando va a empezar el invierno y prácticamente para nosotros viene lo antítesis a la fertilidad, ¿no? Lo antítesis al renacer y a lo que se puede entender como justamente, como la vida, ¿no? Claro, vienen épocas de más oscuridad, por ejemplo, porque los días son más cortos, vienen como varias cosas que nos indican... Se mueren las flores, se caen las hojas. Claro, nos indican lo contrario. Claro. No podríamos decir que está relacionado a la muerte, porque justamente, en realidad, para las culturas celtas, la vida empieza en el invierno. ¿Por qué? Porque la vida empieza en la oscuridad. Si ustedes se fijan, en el útero materno hay oscuridad, la semilla está en la oscuridad, y después, o sea, no se activa con la luz, se activa en la oscuridad, y la luz es la que la hace crecer, ¿no? Pero para los celtas, el invierno, o el comienzo del invierno, era el comienzo del año. El año empieza en un momento desde donde yo estoy, adentro de mi casa, ¿no? Me preparo como para salir después a la vida cuando empieza la primavera y después el verano, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene Halloween? Justamente, Halloween es la fiesta que está directamente opuesta a la Pascua. Es decir, que nosotros deberíamos festejar Halloween en marzo y Pascua en octubre. Halloween propiamente viene de del inglés, que significa, lo tenía por acá exactamente, se me perdió, All Hallows Eve. All Hallows Evening, que viene del Día de Todos los Santos. También, si nos ponemos a ver, nosotros ya festejamos el Día de Todos los Santos también en esa época, porque lo festejamos el 2 de noviembre. O sea que nosotros tenemos dos fechas de los muertos en plena vida, ¿no? Y eso está salado a nivel energético, porque nosotros no nos vamos acompasando a los ritmos de la Tierra. Nosotros, justamente, esto que hablamos hoy, el Sol y la Luna, no nos regimos por tiempos cosmovisionarios, sino por tiempos humanos, cualquiera. La acotación. Como que nosotros somos el centro de la vida. Como si supiéramos algo, la verdad. Entonces, bueno, esta celebración viene de, como les decía, de la tradición celta, de una fiesta que se llama Samhain, porque se festejaba en un mes que se llama Samonio y que significa el fin del verano, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se sabe cuándo se festeja justamente Halloween? No es el 31 de octubre, como nosotros creemos, porque no cae siempre el mismo día. De hecho, nosotros estamos más cerca, porque se festeja más cerca del 2-3 de noviembre que el 31 de octubre, porque son los tres días de luna llena, en la tercer luna llena entre el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Eso es lo que se festeja. Ningún 31 de octubre. Tercer luna llena del equinoccio tercer luna llena entre el equinoccio de otoño y primavera. Es decir, hay seis lunas llenas entre los equinoccios. En la mitad de esas lunas llenas es que se da esta celebración. Bien, vos tenés más a avisarme cuando sea, porque no lo voy a poder calcular. Por supuesto. De hecho, yo generalmente festejo estas celebraciones, en sentido de que trato de que, y se los recomiendo, traten de empezar a concebir sus propósitos en la vida con este ciclo y no con el que venimos. Porque también, esto que yo les contaba, off the record, fuera del aire, es que cuando nosotros empezamos en marzo, y muchas veces en abril, que viene la Pascua, y nosotros empezamos las clases, más o menos, ahí va con las clases, que es como el ejemplo claro del año lectivo, porque ya cuando uno trabaja todo el año, pero... empezamos las clases en marzo y enseguida viene el invierno y ya no tenemos ganas de hacer nada. Entonces realmente nosotros deberíamos empezar nuestros ciclos en la primavera, en septiembre, ¿no? Ahí empezar las clases, ahí festejar el comienzo del año, ahí decir, bueno, yo para este año qué quiero y que sea ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a contar a continuación es nuestras prácticas de Halloween, digamos, las cositas que nosotros entendemos que es Halloween, ¿de dónde vienen? Porque como empezaba el invierno, se creía, se entendía, no nos olvidemos también que en los lugares donde estaban las culturas celtas, lo más nórdico de lo nórdico, Noruega, Irlanda, todos esos lugares, no tienen cuatro estaciones, digamos, como tenemos nosotros, sino que tienen dos estaciones, la estación del invierno, del día, y la estación de la noche, porque tienen prácticamente seis días de luz y seis días de oscuridad. Entonces, de seis días, seis meses. Cortito el año de los nórdicos, 12 días. Entonces, cuando empezaba el invierno y empezaba las largas noches, se creía que el mundo, o sea, la división entre el mundo de los vivos y los muertos es más corta. Entonces, ahí lo que se empieza a hacer, y por qué esta como introspección que nos lleva el invierno, es, bueno, conectar con los antepasados, ¿no? Sobre todo si alguien se murió. Esa era una época en donde se le pedía como la sabiduría de lo que habían dejado. Muchas veces, bueno, poder hacer el duelo correspondiente, ¿no? Esto que hablábamos en la columna de las ácidas, de cuál es el duelo, cuánto tiempo necesito yo para recuperarme de una pérdida. Y bueno, entonces, ¿qué era lo que se hacía? Las casas se preparaban para el invierno, se arreglaban, se cosechaba, se cosechaban todas las hierbas y todos los alimentos que se iban a conservar y acumular durante el invierno, porque en esa época no se iba a poder cosechar nada. De acá también creo que sepan que viene también el festejo real del árbol de Navidad, porque una de las cosas que se hacían, no en Halloween, sino en Yule, pero son fiestas que es esto, ¿no? Que tienen que ver más con los procesos del año y están muy cerca, que era que el árbol más antiguo de la aldea se prendía fuego, entonces obviamente se celebraba y cada familia se llevaba un pedazo de ese árbol para mantener tanto la llama sagrada prendida como el calor adentro del invierno, por eso se lleva el árbol hacia adentro. Intentan no prenderlo fuego igual ahora en la contemporaneidad porque tendríamos como un problema. Complicado. Sí, aparte, claro, las casas eran de piedra en general, ¿no? Eran como súper grandes, no tenían tantas habitaciones, eran como espacios grandes comunes. Dormían ahí, hacían todo ahí. ¿Cuánta cosa habrá pasado por esa cabecita? Exacto. Y bueno, entonces se preparaba la casa, se preparaba todo para lo que iba a ser esta dura, dura parte del año. Se sacrificaban a los animales más jóvenes y también a los más viejos, que se entendía que no iban a sobrevivir. Entonces esa carne se conservaba con la sal también, ¿no? Y se regaba los cultivos con la sangre, porque se entendía que eso era como una forma de fertilizar salado para que en la época de la nueva cosecha ya la tierra estuviera súper abonada, más allá de que obviamente también tenía un trasfondo religioso con respecto a las ofrendas y demás, ¿no? Entonces también, por ejemplo, las calabazas, ¿no? Las calabazas, ¿de dónde vienen? De un personaje que se llama Jack O'Lantern, es como Jack el iluminoso. Es parecido a linterna, ¿no? Lantern. De ahí viene, sí. Y las calabazas se llenaban de velas y se ponían en las ventanas o en las puertas para iluminar el camino de los ancestros hacia el mundo de los vivos y después como de regreso a su mundo. Esta celebración, como les dije, duraba más o menos 3 días, los 3 días de la luna llena, y ahí, por supuesto, se comían todo, se chupaban todo, se drogaban hasta las patas, se tomaban todos los hongos y todas las cosas que podían haber en la vuelta, porque justamente pasaban ese portal. También se hacían, bueno, grandes banquetes con todos estos animales que se sacrificaban y se dejaban asientos y lugares libres y platos libres que se entendían que era para los muertos. Y bueno, y los más viejos, los druidas más viejos de las tribus, vieron que acá están los druidas, ¿no? Porque tenemos los sacerdotes, los monjes, no sé qué, los de los celtas eran los druidas. Los más viejos se pintaban y se vestían con pieles para comunicarse con el más allá, de ahí viene la tradición de los disfraces de Halloween. Y también se elegían como grupos de personas a los que se los llamaba los embajadores de la muerte, que iban casa por casa pidiendo ofrendas de comidas que le dejaban a los espíritus para que estuvieran contentos y así poder evitar desgracias y maldiciones. Y de ahí viene el famoso dulce o truco, o trick or treat, o dulce o trato, como quieran, que es como dame algo o te cago la vida. Entonces, dame algo o te arruino la casa con huevos, te mojo y mato al perro. No, pero... Y bueno, entonces en realidad esto, ¿no? Para mí lo que está bueno de esto es pensar cómo la iglesia y los imperios occidentales han ido como trayendo hacia el sur otras fiestas que en realidad nuestros nativos también las festejaban, ¿no? Nuestros nativos andinos y los pueblos ancestrarios originarios de prehispánicos de América Latina también te festejaban estas cosas igual, con otros nombres, pero festejaban los mismos las mismas intenciones, ¿no? O sea, cuando el mundo se baja, cuando el invierno llega y todos los animales hibernan, las cosechas se mueren y la vida nos dice que hay que quedarnos quietos, hay que nosotros quedarnos estamos quietos. Cualquiera. Nosotros ahí estamos como prendiendo la máquina del año. Y eso sin duda es una forma de opresión. Festejar cosas que no sabemos de dónde vienen, que son un quilombo, porque además la Iglesia Católica nos dice, no, mataron a todos los paganos, los prendieron fuego, pero les robaron las ideas y les cambiaron el nombre, les cambiaron los símbolos y nos dijeron que eso los habían inventado ellos, ¿no? Pero a la vez nos guardaron todo eso que viene como del conocimiento ancestral, que es decir, festejamos esto por la luna, por el no sé qué. Y entonces como no saber de dónde viene lo que festejamos, creo que también es una forma de opresión. Sí, total. Y darte turrón en verano es una forma de opresión también. Hay cosas que no, que efectivamente nos dan. Con pero chocolate. Es gracioso decirlo, pero a la vez, sí, porque siempre nos terminamos muriendo de calor, porque comemos pila de cosas que tienen energética, calórica, sí, cosa. Y hay 40 grados. Entonces uno ni siquiera lo termina disfrutando esa cuestión. No se te está escuchando. Ahí había. Ahora sí. Que en realidad es como esto, ¿no? Vos empezás a preparar tu año al revés, entonces es obvio que no vas a cumplir tus propósitos. Porque cuando cuando vos estás en el invierno y vos tenés que como hacer esta introspección y decir, bueno, ¿qué quiero yo para el año que viene, no? Quiero viajar, quiero una nueva casa, quiero un nuevo trabajo, quiero tener hijos, ¿qué quiero para el año que viene? Bueno, entonces empezar justamente en el invierno, como quien dice, a cranearlo, ¿no? A intencionar eso, a comulgar con eso, a sentir eso. Y cuando empieza el año y cuando empieza la vida, empezar a poder recoger simbólica y literalmente la cosecha de lo que fuimos sembrando en el invierno, ¿no? Lo que pasa es que para mí como lo más triste de esta reflexión es darse cuenta que, claro, las lógicas que nos rigen no tienen nada que ver con esto, son la lógica del mercado. Eso. O sea, el mundo en el que vivimos, lo hablamos todos y cada uno de los programas, el mundo capitalista lo que hace es moldear tus actividades, tu productividad, tu forma de crear una familia, tu forma de tener una amistad, tu vínculo, tu lugar donde vivís, tu ser, tu cómo vivir, a partir de las lógicas y los vínculos del mercado. ¿A qué hora me levanto para trabajar? ¿Cuánto trabajo? ¿En función de cuánto gano es a lo que yo puedo acceder? ¿En función del tiempo libre que tengo cuando no estoy trabajando es que puedo ver a mis amigos? Y así nosotros regimos toda nuestra vida, está estructurada a partir de estas cuestiones que tienen que ver con un mercado puramente laboral y donde el objetivo es que, bueno, haya dinero yendo, viniendo, se acumule en unos lugares, más, se pierda en otros. Y nada, y así es como vivimos nuestra vida, lejos de vivirla a partir de ciclos de la naturaleza, lejos de vivirla a partir de entenderse a uno mismo y entender a sus comunidades, sino que, bueno, vivimos en la máquina, literalmente. Y ahí un poco todo lo que decía Fer, como esta despotenciación, ¿no? Porque cuanto más nosotros nos conectamos con eso y más entendiendo que nuestro cuerpo es parte de la naturaleza y que claramente tiene mucho más sentido que se rija por esas cosas, quitándole todo lo que, porque hay gente que puede decir, ay no, qué hippie todo. No es tipo nada, simplemente entender que eso, somos animales también. Por supuesto, ¿no? Y a esa gente que seguro que hay gente que piensa, qué hippie todo esto, contarles que más que nosotras ser hippies, el ser humano tiene un ego tan grande que cree que está tipo toda la vida después del ser humano, ¿no? Entonces, tipo, el sol y la luna y todo lo que hay en el cosmos rige sobre las cosechas, sobre los animales que saben cuándo tienen que hibernar, cuándo tienen que migrar, cuándo tienen que aparearse. Y nosotros creemos que no. Nosotros creemos que a nosotros nada, no nos toca nada. Y así nos va. Bueno, con este mensaje esperanzador, vamos a ir a escuchar una canción y vamos a volver para el cierre. O ya nos vamos, no sé, ya no queremos nada. Que podemos hacerle este gran regalo a Leo y cerrar con... ¿Con cuál? Con la superstición Estrada de Mala Suerte del Indio Solari. Ah, bueno. No sé si ustedes querían decir algo antes. No, yo lo que quiero decirles sí es una cosa pequeña antes de irnos. Y es que el próximo programa va a ser el 27 de noviembre porque salimos cada 15 días. Y nada, que va a ser el penúltimo programa. Nada, nadie se los tenía que decir, esto hay que avisarlo para que no venga así como de golpe. ¿Dale? No, sí, porque ahora estoy viendo que teníamos esa cancioncita de cierre, entonces, no sé si podemos ir a escuchar la que nos recomendó Leo, volver y hacer el cierre. ¿Les parece bien eso? Bueno, perfecto. Dale, vamos para ahí. Ya no aclara mi mente, mi sueño. Bueno, siempre un placer escuchar al señor Carlos Alberto Solari, así que gracias a Leo por esta gran recomendación de Pajaritos Bravos Muchachitos, el disco donde encuentran este temazo. No somos música puerta a puerta, pero te pasamos los temas que vos quieras, Leo. Obvio. El día que este programa haga caso omiso a los comentarios, mensajes y a todo el cariño que nos manda la gente que nos escucha, se termina. ¿Okay? Un saludo para todos los que me conocen. Perfecto, un besito para todos los que me conocen. Ahora sí nos estamos yendo, este efectivamente es el cierre que adelantamos, el cierre que estamos cerrando, el cierre que te cierra, el cierre que termina, el cierre que... Cierres y botones no. Cierres y botones no, botones no, botones no, botones no. Perdón, se me trancó el final del disco. Así que, bueno, este es el cierre que, como la murga, promete regresar dentro de 15 días, ¿verdad, Vale? Exactamente. Tengo, antes de irnos, para recomendarles un cuento que habla un poco de esto de convivir con la muerte. Está muy bueno. Es una especie de cuento escrito en poesía. Se llama La Erika y es de Marina Alessio. Lo googlean, encuentran ahí, está publicado en su blog. Se los re-recomiendo que lo lean. Está de más. Y bueno, como decía Valita, sí, todo lo bueno termina, pero lo malo también. Y el próximo viernes, el 27, será el penúltimo programa de esta segunda temporada de Envalentonadas. Exactamente. Y el último de todos va a ser el 11 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos idea. Ya vamos a ir reservando una mesa en el Fini, eso seguro. Exactamente. Pero vayan reservándose ese viernes como para pasarla bien, para divertirse un poco. Sí, contanos. Díganos, vamos a abrir cajita, a ver si no podríamos hacer como un último programa nocturno y en vivo, al aire. Oh. Alguien está tirando un viernes de noche sobre la mesa. Pasan cosas. Bueno, lo pensamos, mándanos recomendaciones. También si quieren hablar de algún tema especial, mándennos y vemos si podemos armar algo. Mándennos porque se está terminando el año. Y a nosotras eso nos alegra. Sobre todo nos alegra porque sabemos que vamos a volver el año que viene. No tenemos ni idea ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero sabemos que vamos a volver. Como nunca nos fuimos, siempre vamos a volver, dijo Sara Bebé, y a mí me encanta. Para esto, hace pila que no lo decimos. La programación de Radio Pedal sigue hoy, no termina acá, porque hoy hay trazo, después hay la máquina de tejer, y después tienen el bloque para terminar el viernes con la mejor música. Con la mejor operadora. También. Es verdad, con la mejor operadora, la operadora del rock. Es así como te tira, está te tira los astros. La operadora del rock y está la operadora del rock. La apranadora, le podemos decir, como síntesis de todo esto. Bueno, cuando los bolazos aumentan, el aire debe irse recortando. Nos volvemos a escuchar el 27 de noviembre. Nos vamos escuchando un temón. Sí, otro gran señor que... Miedo, pero gran señor para escuchar siempre, que es... El glorioso Charlie García. Nos vemos en esa.